Bien, estamos con Belisario Castillo. Bueno, estamos aquí en la plaza, salieron desde allá, desde la rotonda de la 226 y la 30, gran cantidad de gente, no solamente en lo que fue la, en lo que es la caravana que sigue dando vueltas aquí, sino gente que los esperaba en la plaza. Sí, sí, la verdad que, bueno, no podemos decir que estamos contentos, porque la verdad que esto es para poner un freno a lo que sentimos, un atropello para toda la República. No es un movimiento agropecuario, esto excede muchísimo, porque la verdad que toda la gente que está acá estamos preocupados por la forma en que están atropellando el Poder Judicial, la propiedad privada, y este avance que quieren hacer con esta empresa tan importante para el país, independientemente de lo bien, mal o pésimamente manejada que haya estado, desviándose del camino republicano de resolverlo por el tema de la por el lado de la justicia, la verdad que no lo vamos a tolerar. Y si bien no podemos decir que estamos contentos, porque la situación es realmente grave y preocupante, sí estamos conformes, porque se ve que somos muchos, hay una gran parte de la sociedad que piensa de esta manera, y acá muchos somos del campo, pero la realidad que se ha sumado muchísima gente de acá de la ciudad, del pueblo de Tandil, porque para nosotros es nuestro pueblo, y la verdad que bueno, eso en algún lado nos pone contentos. Bien, Belisario, ayer el juez de la causa tuvo un dictamen importante, porque bueno, devolvió, digamos, los dejó entrar nuevamente al directorio de la empresa y puso a los interventores como veedores, pero a partir de eso esta mañana hubo realmente declaraciones muy fuertes por parte del presidente, redoblando la apuesta. Sí, sí, la verdad que nos está mostrando de qué forma pretenden gobernar. Eso está mostrando, porque prácticamente amenazó al juez con que si no toma la propuesta que hizo el gobernador de Santa Fe, van a hacer la expropiación de todas formas. O sea, ya no hay respeto por nada. Y bueno, en algún punto esas declaraciones ayudan a que sepamos de qué manera quieren gobernar el país y podamos, bueno, por lo menos salir a la calle para mostrar nuestra voluntad pacíficamente, sin arriesgar la situación epidemiológica, porque como vos estás viendo, estamos todos con barbijo, todos distanciados, la mayoría de las camionetas y los autos van a seguir, no se van a bajar, así que, bueno, ojalá que esto haga reflexionar a la gente que está gobernando. Esto fue una organización que arrancó desde el grupo de autoconvocados, ¿verdad? Sí, absolutamente espontáneo. En realidad, cuando hay enojo, hay mucha preocupación, la gente desde el 2008 aprendimos a movilizarnos, y sí, absolutamente autoconvocado, no hay ningún tipo de organización formal. Muchísimas gracias. Gracias a vos.